Buenos días, nosotros somos el equipo número uno, llamado Los Tototzi. A continuación, nos presentaremos. Hola, mi nombre es Guadalupe Aguilar García, trabajo en la Escuela General Antonio Portas de la Zona 20 de Córdoba Locales. Buenos días, mi nombre es Demetrio Contreras Cano, soy profesor frente al grupo y director comisionado de la Escuela Telesecundaria ubicada en la comunidad de Ocoxotla, Veracruz. Buenos días, mi nombre es Alejandro Abrego Rodríguez, soy profesor frente al grupo de la Escuela Secundaria Federal Margarita Maza Parada de Juárez. Mi nombre es Isidro Domínguez Hernández y soy maestro de primaria en el municipio de Songolica. Hola, soy Mónica Huerta Lima, maestra de primaria y directora comisionada de la comunidad de La Toma. Pertenece a Córdoba Foránea. Mi nombre es Gregorio Antonio Méndez. Soy director de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de la comunidad de Iztacapa El Chico, perteneciente al municipio de Tezonapa, Veracruz. Hola, mi nombre es Saraí de Jesús Paniagua Cancino. Soy maestra de primer grado de primaria. Actualmente trabajo en la Escuela Alfonso Arroyo Flores de Ciudad Mendoza, Veracruz. Hola, mi nombre es Rosa de la Mercedes Hernández Segovia. Trabajo en primer grado en una telesecundaria que se ubica en Presidio de Córdoba, Ver. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Ricardo Gordillo Jaulán, maestro de primaria. Trabajo en la zona 20 de Córdoba, locales. Hola, mi nombre es Zaira de Jesús Paniagua Cancino. Trabajo en una escuela primaria en Iztaccoquitlán, Veracruz, impartiendo el tercer grado. Bueno, compañeros, esta ha sido la presentación del primer equipo. Espero les haya gustado. Por su atención, muchas gracias.